He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nace de la Virgen María como un regalo maravilloso de Dios para nuestra salvación. Amén. De nuevo le saluda, amigo, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en estas ferias de Adviento. Feria es fiesta, ¿no? Es decir, ya está cerca esa Navidad. Han comenzado las posadas, que es un signo muy bonito. Una persona me decía, la posada es como un reclamo de que a veces no dejamos entrar a Dios en nuestra vida, no hay sitio para Él. Recuerden que tocan la posada, José y María, y hacen como que se van, después se arrepiente el otro, abre la puerta. Ojalá sí, a la primera abramos a Dios la puerta. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de estos días son tomadas de diferentes libros, pero apuntan a lo mismo. Dios cumple su promesa, una promesa no de destrucción, sino de salvación. Y la cumple cuando el pueblo espera que haya una situación mejor. Por ejemplo, hoy dice, viene un tiempo en que el Señor hará surgir un renuevo en el tronco de David. El tronco de David se había podrido. Era una de corruptos, gente mala. Todo esto que sucede con los jefes del mundo tantas veces, ¿no? Una desilusión, se sirven a sí mismos. Dice, será prudente y hará en la tierra que en la tierra se observe la ley y la justicia. ¿Qué cosa peor me decía un joven que un gobierno injusto, un gobierno que, como las dictaduras que tenemos hoy, ¿no? La gente que puede hacer está desarmada, es secuestrada, es encarcelada, y allí están jugando legalmente porque hacen que los congresos aprueben lo que ellos quieren. En fin, esto se daba, imagínense, ya de tiempo antiguo, ¿no? Por eso la promesa es de un renuevo de ese tronco podrido en un renuevo de un rey que será justo. Y el Señor será el que va a hacerlo, no es el hombre. La salvación viene de Dios. Por eso hoy se narra cómo nace Jesucristo. María, su madre, nos dice, con José, su padre, estaba desposada con José. Y entonces resulta que está esperando y naturalmente José nos explica qué pasó allí y quiere repudiarla en secreto. Había una posibilidad de, aunque el matrimonio ya estaba hecho, ¿no?, de separarse de la esposa, repudiarla, en fin, una forma secreta o no tan secreta, pero él cree y supera esa crisis. Papa Francisco decía que muchos matrimonios no superan las crisis porque no oyen la voz de Dios. Un problema, una duda, va, cada uno por su lado. José cree, pero pasa una crisis fuerte y cree y este niño logra nacer como Dios lo había dicho. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros deseamos un mundo mejor, no digo con más cosas, ¿no? El mundo no es mejor porque tengamos más cosas. No, un mundo que haya justicia, fraternidad, lealtad, como aquel joven decía tristemente, no lo hay. Y la segunda pregunta, ¿creemos a Dios cuando nos dice que tengamos la mirada puesta en Él? José hubiera dicho, no, yo no creo esto, este es un caso raro, me engañó María, Pero no, él creyó al Espíritu Santo. ¿Creemos nosotros a Dios cuando nos pide que nos abramos a su obra, a su acción? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente la respuesta de Dios, y le decimos: oh Cristo, has venido al mundo en medio de rechazo, de duda. Bendita sea la fe de María y del José, el esposo, porque ellos en su sencillez te han abierto el corazón. No permita, Señor, que nosotros cerremos nuestro corazón y que cuando una familia tenga dificultad, vayamos y le apoyemos. No estamos diciendo sepárense, esto se terminó, sino que vean la mano de Dios siempre acompañándoles. Amén. Hoy en la contemplación continúa el salmo como así el de ayer, ¿verdad? Pidiendo que venga un gobierno diferente. Cuando digo gobierno, no estoy criticando un gobierno de aquí, de allá. Todos son iguales en la medida en que no son fieles, evidentemente, a su promesa, a su misión. Por eso dice: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos que Cristo realmente quiere venir a dar un reino que no es de este mundo. El reino de este mundo es las bombas, los trillones, la indiferencia, la contaminación. No, su reino es un reino que quiere una restauración de lo humano. Entrando en la contemplación decimos: ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos en estos días, celebrando las posadas, recuérdense que hoy el mundo trabaja, él trabaja, ella, no hay tiempo para nada. Bueno, el mundo se preguntará por qué hay tanto olvido de Dios. El mundo se preguntará por qué hay tanta indiferencia, por qué tanta violencia, tanto crimen. No hay tiempo para Dios. Pero allá donde se celebre la posada, celebrémosla, porque es una llamada al corazón, me decía aquella persona. Y en segundo lugar, pues animemos a creer lo que Dios dice, ¿no? Está de moda la desconfianza, ¿no? José tuvo desconfianza como ser humano, pero más que desconfianza tuvo fe. Para que las familias puedan estar en paz, haya fe de uno para con otro. Esto sea posible por acción de la intervención de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.